La mentira, a lo largo de la historia del Ecuador, nos ha llenado de fechas y hechos vacíos. ¿Y a qué viene este pequeño epigrama? A señalar que el Ecuador se ha estructurado dentro de su campo de la democracia los últimos 50 años entre una mentira y otra mentira. De un paso a otro paso engañando a la sociedad simplemente por llegar al poder. Los candidatos del año 2022 a la presidencia de la República parecían que todos sabían cuál era la solución. Ninguno o muy pocos fueron capaces de decirle al Ecuador que el Ecuador estaba sin plata, que restaurar la ética y la legalidad en el Ecuador requería más que dinero, un proceso de largo plazo que tenía que entrar como entra la letra o entraba la letra en el modelo lancasteriano. La letra entra con sangre. Y la disciplina de una sociedad hoy, tal como está, solo puede entrar con un fuerte señalamiento y castigo a quienes delinquen contra la sociedad. Hasta el próximo encuentro.